Juana también consultó. En su caso, ella sentía dolor en sus genitales, además de una lesión en la piel de estos.